Nuestra provincia se encuentra en terapia intensiva. De nosotros depende su recuperación. Chubut también tiene cura. Con la esperanza de transitar nuevos senderos que nos lleven a recuperar la dignidad y la felicidad por el empleo y la producción. Votamos un compromiso con la gente.